Llegando a más. Más allá. Más allá. La N103FM.com. HIAQ 103.5. La N. El monstruo musical del Cibao. Y para el mundo, la N103FM.com. La llamamos frontera. La vemos como una simple línea en el mapa. Pero para nosotros es mucho más que eso. Es el principio. El lugar donde nace la patria. Donde comienza el respeto. Y donde reafirmamos que ser dominicano es un orgullo. Que se defiende desde el primer paso. La frontera no es donde termina la República Dominicana. Es donde empieza el deber de protegerla. La frontera es el principio. ¿Necesita materiales para construir, para mejorar su casa o para iniciar la obra desde La Zapata? Piense primero en la Ferretería Balbuena, Avenida Olímpica de la Barranquita. Aparenta ser chiquita, pero con varios depósitos que la convierten en una ferretería grandota. Balbuena, buena porque se consiguen mejores precios. Buena por lo rápido que llevan los materiales al lugar de la obra. Y más buena aún por las atenciones y la garantía que ofrecen. Buena en todos los sentidos. Raúl Balbuena y su esposa Karen, gente fácil de negociar y que lo dejarán plenamente satisfecho. Ferretería Balbuena, consolidada como la primera opción a la hora de comprar materiales de construcción. Avenida Olímpica en la Barranquita, Santiago. 809-247-7774. Domingo 31 de agosto, los celestineros en USA se reúnen en el Mercer Park para celebrar en grande el tercer encuentro 2025. El junte de la comunidad de Celestina en Estados Unidos. Softball, música, diversión, el encuentro con nuestra gente, celebrando nuestras raíces, porque Celestina vive en nosotros. Tercer junte celestineros en USA. Domingo 31 de agosto, los celestineros en USA se reúnen en el Mercer Park. Freddy Crisóstomo presenta Enamorado, la tradicional fiesta de San Bartolomé. Viene. Sábado 23, de nuevo nos reunimos en el Club Mambuche de Gurabo para cerrar con broche de oro las patronales de San Bartolomé. Y como se lo merece, póngalo en su agenda porque esta no se la puede perder. Sábado 23 de agosto, Club Mambuche de Gurabo, el fiestón que mantiene la tradición. Vamos todos a apoyarla y a darnos banquete con el prodigio. Invita a Freddy Crisóstomo, un gurabero que apoya su tradición. Patrocina Centro Hierro Marco. Información con el Prieto de 809-710-5365. Y volvió el viejo, Ya la gente se da cuenta que yo hablo solo en la esquina. Ya la gente se da cuenta que yo hablo solo en la esquina. Desde que yo probé algo que a mí me dio Josefina. Desde que yo probé algo que a mí me dio Josefina. Tu madre tuvo la culpa, pues deja en la ventana abierta. Tu madre tuvo la culpa, pues deja en la ventana abierta. Y yo por meterme dentro y tú por quedarte quieta. Y yo por meterme dentro y tú por quedarte quieta. Josefina. ¿Qué fue lo que me pegaste? Josefina. Repite lo que me mate. Camina y de Josefina a mí me pierde. tiene vuelto loco. El caminar de Josefina a mí me tiene vuelto loco. Yo quisiera darle un beso y que ya me dé del otro. Yo quisiera darle un beso y que ya me dé del otro. Josefina, no sea mala conmigo. Josefina, nadie tiene tu cariño. Papi Jun, amarraron al viejo. That's my dance. Me envenenó Josefina. Josefina, vamos a hablar, por favor, yo te lo pido. Josefina, vamos a hablar, por favor, yo te lo pido. Yo no quiero que te enojes si Luisa baila conmigo. Yo no quiero que te enojes si Luisa baila conmigo. Josefina, vamos a hablar y te lo pido. Josefina, no seas mala conmigo. Lo que me dijo Josefina a mí me tiene trato y nao. Lo que me dijo Josefina a mí me tiene trato y nao. Pero te lo repita aunque fuera envenenado. Pero te lo repita aunque fuera envenenado. Josefina, ¿qué fue lo que me pegaste? Josefina, repite lo que me maté. Josefina, no se amaga conmigo. Josefina, nadie tiene tu cariño. Josefina, ay, qué vida rica tiene, mírala como camina. Volvió el viejo, amarrado. Porque te pedí, oye muchachita, porque te pedí, oye muchachita. muy grande. Y aquí le marqué. Ahí Rafael Tavera, el padrote, Marino Jiménez. Cuando Juana está durmiendo y llega papito prendido, cuando Juana está durmiendo, llega papito prendido, enseguida lo despierta, papito dame lo mío, enseguida se despierta, papito dame lo mío, dame mi palo, papito, dame mi palo, papito, dame mi palo, papito, dame mi palo, papito, dame mi palo, papito, dame mi palo, papito, dame mi palo, papito, dame mi palo, papito. Juana llevó a la fortaleza a ese condenado papito. Juana llevó a la fortaleza al condenado papito. Porque cada vez que sale, la deja sin el palito. Porque cada vez que sale, la deja sin el palito. Dame mi palo, papito. Dame mi palo, papito. Dame mi palo, papito. Dame mi palo, papito. Dame de mi palo, papito. Dame de mi palo, papito. Dame de mi palo, papito. Dame mi palo, papito. Dame mi palo, papito. Dame mi palo, papito. Dame de mi palo, papito. Dame mi palo, papito. Pero ajustame esa vaina. Y dice Juana, el palito de papito sabe a chicle. Cuando se siente contenta, cuando ya tiene el palito. Cuando se siente contenta, cuando ya tiene el palito. Pero cuando no lo tiene, le brinca arriba a papito. Y le dice condenado, no me dejes sin palito. Y le dice condenado, no me dejes sin palito. Y dame mi palo, papito. Dame mi palo, papito. Dame mi palo, papito. Dame mi palo, papito. Dame de mi palo, papito. Dame de mi palo, papito. Dame de mi palo, papito. Dame de mi palo, papito. Dame mi palo, papito. Dame mi palo, papito. Dame mi palo, papito. Dame mi palo, papito. ¡Tambora Santísimo! Toyota Hilux en una 2025. En Autoadornos Lora se la transformamos. Desde el 2016 en adelante se la ponemos como una 2025. Anote el cambio. Pantallas y halógenos en full LED. Flear para guardalobo. Micas trasera en full LED. Radios digitales con amplia pantalla. Cámaras de reversa. Sensores, estribos y para cuadrar gomas con aros 20. Aproveche la oferta. Set de gomas con aros 20, solo 74.900. Antes 88.000. Venga a Autoadornos Lora de la avenida 27 de febrero, Las Colinas, a Santiago. Lo más grande de todo el Cibao. 809-576-7292. Desde hace más de 20 años, Raúl Román, el talentoso músico típico, compositor, arreglista y cantante, ha sido el más solicitado por sus colegas para arreglos musicales. Ahora, Raúl Román, el de la maestría, ha preparado su propio grupo típico para complacerle el gusto a los de ayer y los de hoy. ¡Oye! ¡Llegó Román! Para tu fiesta privada o comercial, un acordeonista sin desperdicios. Músico típico, típico desde chiquitito. Raúl Román te pone a gozar. Aparta tu fecha. 809-890-8389. 809-890-8389. Lo que a mí me gusta, tú lo tienes. Trabajamos por el desarrollo integral de nuestros hogares. Nos esforzamos por llevar salud y educación, verificando que las embarazadas y niños menores de 5 años del programa reciban sus chequeos médicos regulares, asegurando la asistencia escolar mínima del 80% para nuestros jóvenes. En Supérate, creamos un futuro para tu familia. Vamos allá entonces con los saluditos a nuestra gente que tempranito nos están escribiendo. Sí, señor, vamos a ver, aquí tengo a mi gente que son fieles. Cada mañanita para Nana allá en Mao. Me llamó tempranito mi amiga Nana. Me llamó tempranito para un evento para mañana. Sí, señor, déjame ver qué más tengo por aquí. Tengo a José Ascona de New Brunswick. Aquí está José Ascona, a ver. En esta mañana te deseo solo dos cosas. Todo y nada. Todo lo que te haga feliz y nada que te haga sufrir. ¡Qué bonito deseo! Gracias, José, gracias. Y hey, doña Arelis ahí me manda también su mensaje. de hoy lunes, iniciando la semana. Estamos a 4 hoy de agosto, 4 de agosto. No olvides que no hay nada más poderoso que la oración, no hay nada más fuerte que la fe, y no hay nada más grande que Dios. Amén, amén, amén. Doña Arelis, ¿qué más? Oh, tengo ahí al chino dándolo buenos días también desde Filadelfia. Por la mañana hazme saber que tu gran amor, por la mañana hazme saber de tu gran amor, porque en ti he puesto mi confianza. Muéstrame el camino que debo seguir, porque a ti elevo mi alma. Buenos días, Alberto Reynoso. Sí, señor, amigo mío, me manda su mensaje de hoy, bellísimo. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la lengua de los necios hablará sandeces. Caballá porquerías, esas son las sandeces. El texto de hoy muestra el resultado del uso de las palabras. Con ella el ser humano puede construir o destruir, curar o herir, levantar o derribar. Cuando el sabio habla, transmite paz al espíritu de los oyentes, por lo que a las personas les gusta escucharla, incluso cuando tiene que decir cosas duras, verdades que duelen, realidades difíciles de ser aceptadas. ¿Cometen errores las personas que viven o trabajan contigo? Sin duda, también tú y yo los cometemos todos los días, pero es preciso que utilicemos las palabras para destruirlas. Es por tanto que debemos buscar a Jesús diariamente, quien es el Verbo de Dios, nuestro Salvador, llenarnos de su palabra y pedirle que habite y hable por medio de nosotros. Cuanto más comunión tengamos con el Señor, más nos pareceremos a Él. Más sabios seremos, más amor tendremos. Bendiciones y feliz semana. Cuidemos nuestras palabras. Yo soy uno que le pido a Dios que me frene a cada rato, porque uno con la palabra puede herir sin darse cuenta, de manera así impetuosa. Uno como que, wow. Hay que cuidar las palabras, pensar bien lo que uno va a hablar, para no herir, para no hacer daño. Dios sigue cuidando. Controla mi lengua, Señor, y hazme ser un ser positivo que construya en vez de destruir. Agua Extra, procesada y embotellada en la planta de Hielo Central, la más moderna de todo el Cibao, supervisada y certificada por el INDOCAL, el Instituto Dominicano de Calidad, y por Salud Pública, lo que la garantiza como un agua de calidad incuestionable. Búsquela en botellitas y botellones. Y recuerde, no compre agua falsificada. Debe chequear que tenga el sello de garantía en la tapa y la fecha de vencimiento. Si no lo tiene, entonces no es Agua Extra original. Agua Extra, garantía de salud para toda la familia.